Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio 528HZ.com. Sí, señor, ratito el lunes, estamos aquí. ¡Qué bueno, qué bueno! Estar ya de por sí es importante. Hoy es 6 de abril. En abril ya se sabe, aguas mil. Y hoy ha llovido en Sevilla lo que tenía que llover y un poco más para dejarme sin ir al gimnasio a las 7 de la mañana, que es cuando me gusta ir a mí, y tendré que ir esta tarde. De todas maneras, estoy feliz y contento, como le he dicho a mi amiga María Ángeles, porque he perdido 2 kilos 400 gramos. Ese es el problema, que tengo que seguir más y más y más para perder más, porque si no luego los volveré a recuperar. ¡Martín! En fin, bueno, pues 6 de abril 2015 es el 96º día del año. Nos quedan nada más que 269 para celebrarlo con Sidra el Gaitero, famosa en el mundo entero, y no me pagan nada de publicidad, ¿eh? No estaría mal tener un contacto con Sidra el Gaitero para ver si están ahí al loro de... de todo lo que decimos aquí. Hoy es la festividad de Santa Prudencia. Yo tenía un amigo que se llamaba Prudenciano y era, tenía mucho arte, claro. Mi amigo Prudenciano, de mi pueblo, de Cuenca, de Cuevas de Velasco. Pues le cantábamos aquello de: se casó don Prudenciano con doña Presentación, el novio tiene no sé qué, ay Dios mío, qué disgusto, la novia tiene en la cara una verruga, como un puño o algo, ya no me acuerdo. Pero sé que la tengo por ahí. Eso era de un grupo que se llamaba Ramsés, Isaías y Pantaleón. También es la festividad de San Celestino, San Sisto y San Diógenes. Felicidades a todos los que cumplan y a todos los que tengan la disculpa para sonreír. Claro que sí, porque hoy es un buen día para hacerlo. Estamos en abril, no pasa nada. Seguimos respirando. Yo estoy feliz y contento. Cuando termine el programa desaparezco y me voy a hoy me voy al gimnasio por la tarde. María Ángeles, un beso. Silvia en Madrid. Aurora en Cádiz. Álvaro en ¿dónde estás? ¿En Jerez? ¿Dónde? Alberto en Sevilla, Javi en Sevilla, Alicia en Sevilla, Bobby Tracks en Huerton, Rosa en Barcelona, Cristóbal en Madrid, Mariluz, hoy es su cumpleaños, felicidades. Más gente que tengo por aquí, hoy tengo mucha gente, yo no sé por qué, José Apolo, qué monstruo, muy bien, un abrazo para ti, campeón. María Mata, cada vez más guapa en Dos Hermanas, sí señor. Marisa también está guapísima. Todo el mundo está guapo. En este programa todo el mundo es guapo. Vamos a empezar nuestro tiempo en el recuerdo. Luego os digo qué es esto y de qué va. ¿Os parece bien? Primero le damos al play y luego lo escuchamos. Some other guys you knew before, you knew two of us guys you know. una canción, I Heard Throwing Grapevine, compuesta por Marvin Gaye. Pero me encanta la versión que hacen Creedence Clearwater Revival. El tema fue compuesto en el 68-69, por ahí aproximadamente. Y la Creedence de John Fogerty hicieron una versión. Ya acabo de tomar café, me están invitando a café y digo que acabo de tomar café. Y entonces hicieron la versión de 11 minutos. La Creedence hizo la versión de 11 minutos. El tema de Marvin Gaye, que se llamaba Marvin Guy, y le añadió la A, no sé por qué, en honor a quién. El tema de Marvin Gaye duraba 2 minutos y algo más, 11 minutos. Gracias a las guitarras y al buen sonido de John Fogerty, su hermanito Tom Stukuk y Doug Clifford. Así son las cosas. Algo me están mandando por aquí. Es decir, que hoy es 6 de abril de en 1968. Syd Barrett, guitarra, ya lo sabéis, fundador de otras cosas, de Pink Floyd. De Pink Floyd dejaba el grupo. Y ya que su interés por el LSD sobrepasó su compromiso con la música. Lástima el Syd Barrett. Buena idea tuvo al crear Pink Floyd, ¿eh? Sí, señor. Bueno, más música que tenemos por aquí, por favor. Un poquito de Alberto Comesaña. Sabéis que a mí este tipo me cae bien, está trabajando duro. Lo va a tener más difícil que nunca porque los discos ya no se ponen como antes en todas las emisoras. Pero bueno. Esperemos que entre en Radio Fórmula el chaval. Tío sigue teniendo el mismo ritmo, estilo y color y olor que tenía hace años con la música. No hay, no hay más remedio, vuelvo al hospital. Esta aventura llega a su final. Después de todo no he vivido mal, apasionante, da igual. Ya no hace efecto el último orfidal. A estas alturas soy un terminal. Hoy he aceptado no ser inmortal, reconfortante. Y ya ves, es una estupidez, el mundo va al revés. Gilipollez, si vuelve a mí el dolor, invencible no soy. Compartiré tu amor siendo parte y ya no un juez. Por más que ahora quieras verme vivir, nunca se llega tarde para morir. ¿Qué más he de aprender? La luz empiezo a ver. Yo siempre te querré allá donde estés. Por más que a ti te importe verme marchar, hoy que me has prometido nunca olvidar. Siempre me has sido fiel, te espero Maribel. Tú serás mi mujer donde estés. Aquí ya sobráis, ya nada es como os lo imagináis. Si os vais por mí no volváis. Ve a tanta gente que hay, por más que intento no me perdonáis. El sufrimiento así me prolongáis, esta tortura que me condenáis. Ya es suficiente y ya ves, es una estupidez, el mundo va al revés. Qué gilipollez, si vuelve a mí el dolor, invencible no soy. Compartiré tu amor siendo parte y ya no un juez. Por más que ahora quieras verme vivir, nunca se llega tarde para morir. Sé de aprender, la luz empiezo a ver. Yo siempre te querré allá donde estés. Por más que a ti te importe verme marchar, hoy que me has prometido nunca olvidar. Siempre me has sido fiel, te espero, Maribel. Tú serás mi mujer donde estés. Tú serás siempre mi mujer allí donde estés. Nunca me has sido infiel. Así es el amigo Alberto Comesaña comentando cosas a estas alturas de la vida, hoy 6 de abril 2015, tal día como hoy, 1900, aquí pone que es el cumpleaños de Michelle Phillips de Mamas and the Papas, mentira, lo he comprobado, yo siempre me baso en buenas fuentes y Michelle Phillips nació en junio, 1940 y tantos, la rubia del grupo, claro, la otra era morena, era Mama Cass que desaparecía tristemente. Y era la mujer de John Phillips, compositor entre otros temas de clásicos de la época hippie y de clásicos de Mamas and the Papas, el Monday Monday, el California Dreaming, que luego escucharemos con otra gente. Mañana, desde 8 apellidos vascos, la película, parece que le están sacando partido al tema ese. Pues mañana se estrena a las 10:30 en Antena 3 una serie que lleva por nombre Allí Abajo y habla de... Y Allí Abajo se refieren a Sevilla. Un tal Iñaki que se ve obligado a bajar al sur, pero no lo hace sin su pelota vasca a la que juega en plena ciudad de Sevilla. Esa es más o menos la cabecera de allí. Que yo no suelo comentar estas cosas, pero es que trabaja una amiga mía, buena amiga mía, Maripaz Sayago. Esta chavala la conocí siendo una cría, era seguidora mía en 40 principales y en Cadena 100. Y venía por la radio y se llevaba sus discos y esas cosas. Y esta chavala dijo que quería ser actriz de teatro y de cine. Entonces yo fui a verla, aquí en Sevilla hay una sala que se llama La Imperdible. ¿La Imperdible? Sí, La Imperdible, y fui a verla la primera vez. El otro día lo comentaba con ella. Y poco a poco ha ido metiendo la cabeza por la sencilla razón de que yo la vi y ahora los comentarios que me llegan es que es buena actriz. Pues ella trabaja en Allí Abajo. Mañana la veremos. Por cierto, Maripaz Sayago está muy unida a una gran banda musical como fueron los Cadena Perpetua y como son Wild Sheila. Está casada con uno de los hermanos de los Pipio. Sí, señor. Buenos guitarras, buenos baterías, buenos músicos. Maripaz, mañana te veremos en Antena 3. A ver qué es eso de Allí Abajo. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. 6 de abril, estás tomando café, María Ángeles, está Mariluz también. Vamos a ver, es que tengo por aquí gente. Bobby y yo no está, porque me ha dicho que están intentando llevar de viaje a los padres después del problema que tuvo con Serafina, que es la madre, pero parece que está perfectamente. Hoy me han invitado a participar en un programa de internet hecho desde Perú. Bueno, pues allí estaremos, claro que sí. Y también voy a poneros un poquito de Coti, que es un tipo fenomenal, que sacó a finales del 2014... ¿Qué esperas? Nuevo álbum y Tu Gloria creo que es el primer sencillo. Lo escuchamos, Scotty, es buen tío, ¿eh? Y buen músico, ¿eh? Y el hermano también. Desde madrugadas y noches profundas me paso los días para que vos me sorprendas con una nueva versión de tu agonía. Y cada palabra que digas rebota entre el pecho y el suelo, semillas de pesadilla de un plan que pintaba perfecto. Y fue de cristal tu mirada y tu pelo un río de plata. Y se me enfriaron las manos y un nudo de rabia creció en mi garganta, como si hubiera salido del mismo fondo de la tierra. Y hacerme la guerra. ¿A dónde fue tu gloria? ¿A dónde se perdió? ¿Dónde quedó la historia que prometió tu voz? ¿A dónde Ahí está, Coti, tu gloria, sí señor, el trabajo nos encanta. Vamos recibiendo cosas de gente que ponemos aquí inmediatamente. Antes he dicho, voy a hablar de algún cumpleaños, pues bueno, tal día como hoy en 1953 nacía Christopher Franke. Este es uno de los miembros de un grupo que no sé si habréis oído alguna vez, se llaman Tangerine Dream, una buena banda. Tal día como hoy en el 57 Elvis Aaron Presley sacaba All Shook Up. Oh, qué bueno. Estremécete, traducido. Es que no se me olvidará esta canción. Hicieron una versión Los Yopis. Oh, increíble. Creo que la he puesto alguna vez en Tiempo en el Recuerdo. Estremécete. Y tal día como hoy en el 66, antes hemos hablado de ello, Mamas and the Papas lanzaban Monday Monday. No me cansaré de que cuando lo escucho se me ponen los pelos de punta. No porque la canción sea buena, buenísima que es, sino también porque representa mi juventud. Sí, señor, era un niño. El siguiente tema que he puesto, que voy a poner, me lo recomendó mi amigo Enrique, que recomienda el flamenco por aquí, por Andalucía, por Sevilla. Tiene la Escuela de Flamenco Siglo XXI. Pon esto que te va a gustar y tal. El tío se llama Antoñito, le llaman Antoñito el de las 3.000 viviendas. Y el tema que me presentó es 20 a las 3.000. Yo, Enrique, no te creas que soy un mindundi, un gelí, ni que soy un clásico, ni que estoy chapado a la antigua, ni nada. Pero mira, yo te lo voy a poner un poco, pero yo creo que los que están escuchando me van a entender, vamos. Y pondré otras canciones de este hombre, ¿eh? Te lo prometo, de Antoñito. Pero es que esta que me pides que ponga, la voy a poner. Parece que hace apología a la droga. Nada más. Vente para las 3.000, que aquí puedes pillar cacho, que se te ponen los ojitos. Bueno, escuchadla vosotros y me contáis a ver si tengo o no tengo razón. Vente para las 3.000, que aquí hay cocho bueno, que lo vende gramito a 3 euros. Bébalo, verás cómo te pone los ojitos ciegos, los ojitos ciegos. Vente para las 3.000, que aquí hay cocho bueno, y lo vende el gramito a 3 euros. Te pone los ojitos ciegos, los ojitos ciegos. Que es lo que tiene este paqui, bueno, que está la peña nos pone y es ciego. Que porque dice que viene de una barquita que pasa de tres y viene de Marruecos. Que porque dice que viene de una barquita que pasa de tres y viene de Marruecos. Como de costumbre viene y el catán, es que le invita una cervecita. Y la quiere donde el tío Eduardo, que está más fresquita, que está más fresquita. Y la quiere donde el tío Eduardo, que está más fresquita, que está más fresquita. Que es lo que tiene este paqui, bueno, que está la peña nos pone y es ciego. Que es lo que tiene y este paqui, bueno, que a tu y está la peña nos pone todo ciego. Que porque dice que viene de una barquita que pasa el estrés y viene de Marruecos. Que porque dice que viene de una barquita que pasa el estrés y viene de Marruecos. Y por la noche se acerca la abra y hacerle su recuento. Y le dice y a David que donde hay jardinero, donde hay jardinero. Que pa' acá vienen los moros que nos cortan el cuello, que nos cortan el cuello. Ayer David le entrarte que un teque, guarda David le entrarte que un teque. Cuando al David le entrarte que un teque, suban de hermanele, suban de hermanele. Que es lo que tiene este paqui, bueno, que está la peña nos pone y es ciego. Que es lo que tiene y este paqui, bueno, gato y está la peña nos pone todo ciego. Vete para las 3.000, que aquí hay cocho bueno, que lo vende gramito a 3 euros. Bébalo, bueno, pues ahí está el tema, Vente para las 3.000, que hay cocho bueno y todas esas cosas. Yo creo que esta canción no hace bien ni a las 3.000 ni a ningún sitio de eso. Pero en fin, bueno, el flamenco. Y ahí está el amigo Antoñito, el de las 3.000. pondremos sus canciones, pero otras que vengan, la verdad. No soy ningún gilí, pero... Me tiene loco esta canción. Vamos, Enrique, un abrazo, que seguimos ahí dándole caña al flamenquito del siglo XXI. Hoy es 6 de abril de 2015, tal día como hoy en 1970, 24.000 fans se reunían para asistir a un concierto de Animals en Minnesota. Animals con Alan Price, Eric Burdon y The House of the Rising Sun. La Casa del Sol Naciente, entre otras, claro que sí. Alguien ponía algo de Los Sueños de California y entonces me he ido a ver un álbum de Diana Krall que ha sacado hace muy poquito con versiones muy curiosas. Y una de las canciones que hace una versión es de los Mamas and the Papas, precisamente. California Dreaming, lo hace muy bien. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes to go, he knows I'm gonna stay. California such a winter's day. La voz de Diana Krall con el California Dreaming sonando bien. Alguien me dice que estaban sonando dos temas a la vez. Yo no lo sé. Alguien que se habrá metido o algo en el programa, pero yo no, nada más estaba. Cuando Antoñito, el de las 3.000, ¿no? Bueno, pues en fin. Y el tema de ahora y algo de fondo, pero ahora ya está bien. Gracias. Me están comunicando. Es que tengo un montón de buena gente y me dicen, oye, ¿qué te pasa esto? ¿Qué te pasa lo otro? Pues casi llevamos 30 minutos de programa ya. Se hace corto una hora, ¿no? Bueno, pero tampoco es para darle mucha caña. Adele lanzó en el 2001 un álbum, no, en el 2011 un álbum que se llamaba 21. Y uno de los temas que van incluidos en ese álbum se llama Set the Fire to the Rain. Qué bueno, Adele, qué buena voz, ¿eh? Sí. I let it fall, my heart, and as it fell. Este de Adele, sí señor, suena bien. Set the fire to the rain. Cosas que ocurren. Me acaba de colgar un chiste mi amiga Emilia que dice: Tere, llaman por teléfono. Tere, sí, dígame. Te llamo para decirte que sigo intentando conseguirte la luna. Oh, gracias, qué cosas más bonitas me dices. ¿Quién eres? Soy Juan, el de autorepuestos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, hay algunas veces que un chiste tonto de estos me hace súper reír, claro que sí. Nuestros siguientes invitados, dos invitados, Van Morrison y John Lee Hooker. John Lee Hooker, al que tuve la suerte de conocer en Miami, le hice una entrevista que guardo como oro en paño, sí señor. Hicieron buena una canción, una versión que Van Morrison escribió cuando era pequeñajo en un grupo que se llamaba The Shadows of the Night, o Them concretamente. Uno de los dos grupos cantaba Gloria, luego la cantó él muchas versiones de este clásico, un clásico. Hiero, hablaré yo, Gloria. Suena bien, mira qué ritmo tiene. She come around here about midnight. She come around here about midnight. Make me feel so good. Every night about midnight, come to my home. Make me feel alright. Walking down the street, she knock on my door. Walking down the street, she knock on my door. She come in my room, make me feel so good. What a woman do? Well, well, she make me feel alright. She's a natural-born woman, natural-born soul sender. Natural-born woman, natural-born soul sender. Come here about midnight. Yeah, yeah. I tell you about my baby. When you come around. So good. Oh, yeah, yeah, yeah. But I feel all right. You feel all right. Yeah. Woman's a winner. And her name is G. G. Yeah. Yeah. Oh. Ah. Ah. Ah. Ah. Hey. G. All right. G. All right. G. All right. G. All right. Shut up! John Lee Hooker, muy apacible, tranquilo. Bueno, cuando le entrevisté, eso fue en el 2000, no, miento, en 1995-96, puede ser, sí, porque él murió en 2001, si no recuerdo mal, se nos fue en el 2001. Tengo la entrevista por ahí guardada con un montón de fotos que hice con él. Van Morrison, nada más, nada más lo vi una vez en Glastonbury, concretamente. Decían algunos listos que había que apuntalarlo, vamos, en el escenario. De eso nada, no había que apuntalarlo. Sigue impertérrito ahí, acaba de sacar un CD con amigos que está súper curioso. Hoy es 6 de abril, es el cumpleaños de Warren Hughes. Este hombre nació con una banda en las manos, Allman Brothers. Qué bien, qué maravilla. He dicho que en el 65 nacía Frank Black y que formaba parte de los Pixies. Bueno, qué bien. Notitas que nos van llegando. Después de Van Morrison, pongo un poquito de esta chica que cada vez me gusta más. Se llama Natalia Bellido y canta Manos Encalladas. No os creáis que no lo hace bien y con las dificultades que tienen para grabar los que quieren que su música siga sonando por ahí, que suenen las emisoras de radio y en emisoras como esta de internet. Les cuesta mucho las grabaciones y todo. ¿Sabes? Natalia Bellido, quédate con el nombre, Manos Encalladas. Por aquí no me convence nada. Si pasas cerca de un misil, te chafa la jugada. Porque cabe filtrar las huellas con palabras. Porque no es un buen plan ver cómo esto acaba. Que de agua está cargada, no tiene intención de descargar en un mundo sin plantas. Porque si la verdad, los ángeles no avanzan. Porque no sé callar cuando hay sed de venganza. Oh, bien el tema de esta gente, Natalia Bellido y la gente que la acompaña. No los conozco muy bien, es que coincidí con ella una vez en el concierto de Rare Folk y me la presentaron como cantante y tal, y le dije, bueno, pues aquí tienes mi dirección y si quieres enviarme algo, pues... Y efectivamente, a los dos días me envió esto. No he vuelto a tener más contacto con ella, ni con la banda, ni con el grupo, no sé qué es lo que están haciendo, si están intentando hacerlo mejor o no, pero la canción me gusta, Manos Encalladas, sí señor, me gusta, y me gusta bastante. Tengo más noticias para ir terminando casi. Este 6 de abril, tal día como hoy en 1974, Ladies and Gentlemen de Rolling Stones se estrenaba en el, atención, Ziegfeld Theatre de Nueva York. Era el primer concierto filmado con auténtico sonido cuadrafónico. El primer concierto con auténtico 1974, cuadrafónico. No me acuerdo. Bueno, es que era para discutirlo o no, sonido cuadrafónico era que te metieras en una habitación a lo mejor y te enviaban el sonido de un disco, te venía por delante y por detrás, por la derecha y por la izquierda en ambos casos. Cuadrafónico eran los Who and Tommy y alguien más que no me acuerdo. Yo disfruté de ese sonido la primera vez que llegó, luego pues la verdad es que no ha servido para nada. Pero en fin, así está la historia. Os presento una banda que se llaman La Trampa, donde yo tuve la suerte de hacer un concierto con ellos y traerlos a Andalucía, no sé a dónde, no sé a qué población, con los conciertos que hice en el 90 o por ahí con una firma patrocinadora, que ya no existe, pero se llamaba Caja San Fernando, ahora se llama de otra manera. Y firmé con ellos 3 años, claro. En la banda de La Trampa estaba Pablo Perea. Volver a casa es uno de los discos. El primer disco que hicieron La Trampa lo firmó Pablo Perea y Manolo Tena. Lo que pasa es, eso lo sé de nota, o sea, no tengo ni idea de nota porque no tengo ni idea cómo se llamaba el primer disco. Pablo Perea, tengo contactos con él por el Facebook, pero bueno, es de esos que piden amistad y igual como los de Tantango y digo, oye, mándame lo que quieras y tal, yo te lo mandaré, Toño, yo te lo mandaré. Y, bueno, deben de tener una gira increíble para no ocuparse y mandar algo, como lo hizo el amigo Alberto Comesaña. Pero, en fin, esto es del segundo CD, de su segundo trabajo en 1990. Le daba nombre al EP y nombre a la canción, Volver a casa. Seguro que os suena, ¿verdad? Que sí, a muchos. Pasan los días y yo tan cansado en este hotel. Estoy deseando volverte a ver. Una llamada no es suficiente para mí. Quisiera volver a tocar tu piel. Y al día siguiente, la misma rutina, la misma canción. Quisiera que estuvieras en mi habitación. Estar junto a ti, sin ti no clásico donde los haya, sí, señor, este de volver a casa con la trampa. Un beso para mi amiga Ana, que está en Quevedo, en Ecuador, claro que sí, para Mari, de Santander. Toda la gente de Santander que está ahí. Emma, Rebeca, Luis, mi primo Juan, a todos un abrazo muy fuerte. Marian está en un pueblo precioso de Asturias, en Salinas, concretamente. ¡Qué maravilla! Un abrazo a mi amigo de toda la vida, a Pepe Cañavera, sí, señor, que está ahí. Un abrazo a José Miguel en Madrid. No sé a quién más tengo que mandar besos y abrazos, porque van apareciendo por aquí. Te estoy escuchando. Ahora te mando un saludo. Yo soy muy clásico para eso. Cuando alguien me pone aquí un mensaje en Facebook, te estoy escuchando, ¡pum! Ahora te mando un saludo. Pues mando el saludo a la primera. Ay, señor, ¿quién viene ahora? Ah, vienen los cigarros, estos chavales de Zaragoza que lanzaron primero a hablar, se quedaron un poco atrapados ahí y tal, y ponemos otro tema de ellos, ¿no? ¿Otro tema que suene bien? Sí, vamos a ello. Yeah. eso, Dispárame, están los cigarros, que son de Zaragoza, Maño, así como debe ser. Un par de notitas rápido para ir terminando. Tal día como hoy en el 74, 1974, hace 41 años, Eagles, Emerson, Lake and Palmer, Deep Purple y Black Sabbath, entre otros, tocaban para el primer festival de rock hecho para la televisión. Se llamaba California Jam. Y tal día como hoy, en 1979, Rod Stewart y Athena Hamilton se cansaban uno del otro. Se casaban en la mansión de Tina Sinatra en Beverly Hills. ¡Qué bueno! De Tina Sinatra, la hija del gran Francis Albert Sinatra. Me están mandando mensajes por aquí. Ahora tenía que poner el tema de Europe, Hole in My Pocket. El álbum está muy bien. Se llama concretamente, ¿cómo se llama el álbum? War of King, Guerra de Reyes. Pero si no, no me da tiempo a terminar. Quiero poner el de Black Star, mañana pondremos el de Europe. Quiero poner el de Black Star Riders, este Ballet Blues, balas de blues, que suena también muy bien y me gusta muchísimo. No es que no me guste el de Europe, me gusta el álbum de Europe, The needle on the 45. What a crown to make life so tough. Another Sunday morning in your Saturday clothes, meeting your shadow when you're head enough. Life's reality's a lonely place, one way ticket to the blues. Don't take a chance if you know what you want. Heads you win, tails I lose. Se llaman Black Star Riders, tal como suena, y que son como una continuación ¿de quién? De los Thin Lizzy. Creo que alguno de ellos estuvieron ahí. No creáis que son tan mayores, pero vamos, son mayores. Dolo Diego Prado está en Santander. Ahí va, he dicho todo el nombre completo. Ahora empiezan a salirte fans por todas las partes, Dolo. Un beso muy fuerte. Había mandado un beso fuerte a Juanito, pero es que no he recibido ninguna señal de él. A todos los que han estado ahí, lo único que me queda por decirles es que no penséis para nada que estoy triste si no me veis sonreír. Es simplemente despiste. ¡Maneras de vivir! ¡Vámonos que nos comen la merienda! Bueno, tengo tengo que decir que este año, cuando me vaya a Santander a la Paruca allí de vacaciones, me voy a llevar todo el equipo, el ordenador y todo para hacer el programa desde allí. Me encanta Santander, sí señor. Un beso a todos de Santander. Y tengo un montón de oyentes en Santander, ¿eh? Y un montón de amigos. Santander, mi amiga Mari y todo, y Nieves, que es una regatista increíble, y Dolo, y Juan, y sus hijos, y Emma, ya le he dicho, y Rebeca, y Natalia, y Nieves, y la fiera de mi niña, que es de Santander. Eso, te busco y estás ausente. Mañana a 5 en punto de la tarde, Grande entre los grandes, aquí, Radio 528, hz.com. Besos de mis partes, chao.